fuerte los aplausos para Fideo, bien arriba, arriba, arriba. La mano de arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¿Te acordás esto que decía? Dicen que los chetos nos están buscando. A nosotros los negros, negros, cumbieros de corazón. Que nos rasgueas a nosotros los negros cumbieron, que por el barrio te paseas y a los pibes delirás en tu auto de vidrio negro. A todo el mundo le contas que a las pibitas te ganas. Todos saben que no es así, Dani. A vos las pibas te rastrean, te pelan la billetera. Porque estás salvando, porque estás salvando. La mano al alto, todo, todo, todo. Dicen que los chetos nos están buscando. A nosotros los negros, negro cumbiero de corazón. ¿Y qué? Pero yo acá amo, te estoy esperando. Escucha, dale chito, arranca, yo sé que vos sos cagón. Gracias. Mi respeto siempre.